Estás escuchando Onda Terral. Es la hora de los libros al sol. El programa obstinado en encontrar el libro de tu vida. Hoy os invitamos a caminar sobre la fina línea de las emociones. Como equilibristas, pasaremos junto a los versos más atrevidos. Descubriremos cómo se dibujan con elegancia. Para conseguirlo, descubriremos los secretos empolvados de la sacerdotisa que supo abandonar su estado latente, al menos desde el punto de vista de la poesía. Nuestra invitada de hoy, Teresa Floro. Buenas tardes, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Muy contento y bueno, espero que la audiencia de Onda Terral te conozca y disfrute mucho de tu trabajo. Voy a darle aquí a la audiencia unas cuantas pinceladas sobre ti para que se vayan situando. Eres Teresa Floro, eres licenciada en Ciencias de la Información. Actualmente te dedicas a eso, a la comunicación, al marketing digital. Ha sido corresponsal de prensa pues, de toda la costa oeste de Málaga, para Diario Málaga y para otros medios. Ha ganado el premio del Ateneo Libre de Manilva por difusión cultural, el premio Joven de Estepona de Poesía, también premio nacional Félix Rodríguez de la Fuente en la modalidad de poesía, varios reconocimientos por la organización del Festival Iberoamericano de Teatro, ha participado en antologías poéticas y dos detallitos que has puesto tú aquí en tu biografía que me han llamado la atención y yo creo que no sé si te estás definiendo como autora o no, pero bueno, ahora me dices, ¿no? En una parte dice, el entusiasmo y la ilusión de compartir un mundo interior, a veces convulso, otras intenso y no menos peculiar, se pone de manifiesto en estos textos literarios. Y un poquito más adelante de esa biografía, la cruda realidad como punto de partida que da pie a la inspiración. ¿Estas dos últimas partes de tu biografía te definen como autora? Sí, porque prácticamente la cruda realidad es lo que me da el impulso de escribir. Ahora luego también entraremos un poquito sobre eso, porque bueno, hay una dicotomía, muchas veces otros tipos de poesía muy distintos, uno el que tú acabas de mencionar y luego otro como más onírico, ¿no? Pero bueno, luego entraremos también sobre eso. Cuando conocí de tu libro Secretos Empolvados, me lo definieron como un poemario erótico. Yo luego, leyéndolo y tal, no estoy tan seguro de eso, ¿no? ¿Es una definición correcta? Empezó siendo un poemario erótico y luego le quise dar mayor profundidad en toda su extensión porque el erotismo esconde la vida. Lo que es el sexo esconde más que lo que no quiero es que ese tema sea superficial y quiero dar trascendencia a la vida. Y por eso precisamente hice otros temas que también tiene que ver o pienso que puede ampliar un poco y ampliar un poco la visión al lector, lo que una persona puede sentir y lo que le puede llevar a hacer cosas importantes en su vida o que para esa persona puede sentir que es importante y trascendente. Dentro de ese mucho más que yo veo, hay, como te estoy diciendo, hay otros temas, ¿no? Yo veo ahí una serie de personas que están participando de este libro en cada poema y que participan, que intervienen, interactúan entre ellas. Y lo que me da que pensar es que a través de su relación sexual y personal se tratan otras cosas, como puede ser todas las cosas que los condicionan en la vida y en su relación. Y también las consecuencias de esas relaciones que mantienen. ¿Eso es así? ¿Se están tratando esas cosas? ¿Todos los condicionamientos sociales? Exactamente. Acabas de dar totalmente en el clavo. Simplemente que la persona nos atrae o nos llama la atención el primer impacto, que es lo erótico. Cuando conocemos a alguien, lo primero que nos llama la atención esa persona es el erotismo que tiene, cómo habla, cómo se expresa, qué valores tienes en la vida, cómo se viste. Y luego ya cuando profundiza y te relacionas con esa persona, ya ve todos los matices de la vida y cómo ve esa persona o la relación que tienes con esa persona, la vida. Y de alguna manera, la vida y la muerte, porque también trató sobre la muerte, que intrínsecamente está relacionada con la vida. Una cosa no puede existir sin la otra. Es así, eso está claro. Entonces empezó siendo un poemario erótico y le quise dar una dimensión pues más profunda. Se hacen un pequeño retrato de las personas, ¿no? Algunas como personas inexpugnables, se muestran los momentos de duda, de inseguridades, lo prohibido, las cosas que no han podido ser, ¿no? Incluso la jerarquía en las relaciones. Hay un momento que yo veo como una especie de relación jerárquica, ¿no? Y luego otra parte, como tú bien has dicho también, del juego de la seducción, ¿no? ¿Qué más cosas has querido reflejar? Yo he visto todo eso, pero yo cada vez que lo iba leyendo creo que hay más cosas. ¿Qué más hay por ahí que me está dejando atrás? Hay muchas más cosas. Es que he escrito los poemas de tal manera que cada lector, según la experiencia que tiene, va a percibir una cosa distinta. Y eso es muy importante, eso me parece muy bueno. Claro, y se percibe todo lo que has percibido a la perfección. La verdad que me encantan los lectores como tú, porque precisamente todos esos matices he querido resaltar. Y hay un matiz muy importante que he querido resaltar, que es el qué dirán. Hemos pasado de un extremo a otro en cuestión de pocos años. Hemos pasado el extremo de que cualquier cosa relacionada con el sexo estaba prohibida a un sexo superficial y banal, como si uno se fuera a lavar los dientes y eso es una relación sexual. Entonces, cuento toda la gama de detalles y de sentimientos, de percepciones, de experiencia que hay en medio de esos dos extremos. Es verdad que ese detalle de que el sexo es algo más, lo he detectado. Creo que hay un poema concreto que ahora mismo no te sabría decir, en el que estás hablando de eso mismo, ¿no? Que el sexo es algo más que la pornografía, ¿no? Creo que va por ahí, yo creo. Sí, exactamente, el poema va por ahí. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni lo de antes a lo mejor tan prohibitivo, ni esta banalización del sexo, ¿no? El punto medio suele ser lo mejor. Exactamente, porque para mí la sexualidad la entiendo como algo trascendente, como puede pasar una vez en la vida y dos personas pueden estar intimar de forma una vez en la vida, pero no de forma banal, no de forma banal, porque la sociedad actual lo está haciendo de forma banal. Y se queda constancia de que en una relación sexual hay dos personas participantes y eso se deja como una energía, una marca que se queda ahí para siempre. Y luego se recuerda a lo largo de los años y cuando la persona se va a fallecer, incluso le llega a recordar si algo que parecía que no tenía importancia. Y no nos damos cuenta de la importancia que tienen todas las experiencias que se viven. Eso también lo quiero reflejar para las personas que solamente ven la sexualidad como una forma de ocio, como un juego banal. Eso también me parece muy importante. Secretos Empolvados es tu primer libro. Comenzar con un poemario como el que has escrito, ya estamos viendo la profundidad que tiene, ¿es valentía o temeridad? Para mí ha sido valentía, pero ha habido momentos en que he sentido esa temeridad. Sobre todo con la portada, porque la portada está, desde mi punto de vista, muy bien elegida. La portada es una pintura que ha hecho Paloma Ripollet, que es una artista internacional, y que realizó para mí, precisamente para el libro. Yo a mí me interesaba precisamente la portada y tenía una pregunta preparada al respecto, que es bueno, muy directa. Y habiendo dicho que trabajas en comunicación y en marketing, a la hora de elegir la portada, ¿qué ha pesado más? ¿La Teresa, comunicadora y profesional del marketing, o la poeta? La poeta, aunque parezca mentira, pero ha sido la poeta. Porque no, sí, porque todo el mundo me lo dice, una pregunta muy recurrente, porque como me dedico a la comunicación y marketing y produce la portada un gran impacto, realmente ha sido la poeta, porque yo quería expresar ese deseo de que una persona puede autosatisfacerse y luego al mismo tiempo elegir a la persona que quiere elegir para intimar. Y eso no quiere decir que una persona necesite a alguien para intimar, sino simplemente la elige por eso mismo, porque cree que es la adecuada o la correcta en ese momento, se puede equivocar o no, pero por lo menos es una elección que hace. Y entonces no... Por eso es la portada, porque no está reñido, porque mucha gente dice, necesito una pareja, necesito tal. No es así. Uno luego elige a las personas que quieren que estar en su vida y de la forma que quieren que estén en su vida. Eso quiere decir la portada, aparte del juego de la portada con el título, que también hay un juego, por supuesto. Yo invito ahora a todo el mundo que, si nos están escuchando, a la vez, que bichen en internet, pongan Secreto Empolvado Teresa Floro y vean esa portada para que sepan de lo que estamos hablando. Esta reflexión que me acabas de decir me lleva a uno de los poemas, y espero que no me traicione la mente, que habla precisamente de, dice, como las infidelidades que tengo cuando estoy sola. Exacto. Y un poema que trata ese tema en concreto, vamos. Exactamente, la pintora hizo precisamente esa pintura inspirándose en ese poema. Es uno de los poemas clave del libro. Bueno, hay varios, yo creo que... Hay varios, difícil, sí. Difícil elegir, hay varios, pero bueno. Bueno, de esa colaboración que has tenido con la pintora Paloma Ripollet, me interesa el diálogo que se ha generado entre vosotras, ¿no? En el que tú, como poeta, tienes una idea en la cabeza, se la transmite, se la cuenta, y cómo luego ella la lleva al papel. ¿Cómo ha funcionado esa comunicación? Y bueno, ya se ve que es exitosa, ¿no? Pero ¿cómo ha ido fluyendo todo? Pues esa comunicación ha ido... primero, lo importante es la confianza y la conexión, y la conexión emocional, espiritual e intelectual. Yo, para trabajar con alguien de esta forma tan profunda, para mí es primordial esa conexión. Y ella es como si me estuviera leyendo la mente. Pues importante. Cuando este resultado final, te das cuenta de que eso ha sido... Exactamente. Eso ha sido así, ¿no? Bueno, yo creo que ya es el momento de que nos lea algún poema. Y bueno, aquí estamos tú y yo hablando de él, que sabemos lo que ha escrito, pero bueno, ya la audiencia tiene que saberlo también. Así que léenos alguna cosita. Sí, voy a leer una cosita. Pues prácticamente, ya que hemos hablado de ese poema que has dicho antes, de infidelidades para una misma, pues lo voy a leer. ¿Por qué no? Adelante. Muchos de los hombres que conozco ignoran una parcela inédita para ellos de mi pensamiento. Maldicen a mis pechos bárbaros, escupiendo con intervalos regulares, descaros insinuantes de barbarie. No entrenan, ni les hace falta, y se delatan como si les produjera una gran satisfacción personal al preguntarme cuánta frigidez derrochas hoy, preciosa. Bueno, la que me queda. Argumento realmente complacida, después de hacérmelo repetidas veces en la bañera de mi casa, y a oscuras contigo, por supuesto, y también con Pepe, con Juan, con Pedro, con Antonio, con el vecino. Tú sabes las infidelidades que cometo en solitario. Es muy bueno y a mí me ha generado dos cosas. Por un lado, una parte muy divertida, que es cuando pienso en ella, y otra parte que cuando leo a los hombres digo, qué tontos somos la mayoría, vamos. Pues precisamente esto me ha pasado de forma real. Esto me ha pasado de forma real. Y no uno ni dos, sino muchos. Muchos se fijan, ¿no?, en una parte en una parte, en vez de fijarse en el todo, se fijan en una parte y esa parte empieza la obsesión. Realmente sin conocer a la persona. Que es el gran error, ¿no? Porque precisamente a lo mejor detrás de una imagen, detrás de un detalle concreto, hay muchísimo más, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que muchas veces, sí, para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Bueno, otra preguntilla que yo tenía aquí preparada es, ¿los secretos empolvados son secretos inconfesables? Sí y no. De hecho... Cuéntanos, cuéntanos. De hecho, sí y no. De hecho, se dan muchas pistas en el libro. Se revelan muchas cosas en el libro. Y claro, tengo que decir una cosa bastante fuerte para mí, porque hace unos meses se murió mi madre, que eso ha sido un golpe muy grande para mí. Pero hasta que no se ha muerto mi madre, no me he atrevido a publicar estos escritos. Porque era de alguna manera como romper esa creencia familiar de lo que es antiguamente del que dirán, de la compostura, de la sumisión de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese pudor malentendido, ¿no?, Exactamente. Que había antes, ¿no? Pues bueno, pues ahora está aquí, lo tenemos, y bueno, la verdad es que es un libro para ir descubriendo esos detalles de lo que tú estás hablando, ¿no? Tu prologuista, el escritor y periodista, es Andrés González Barba, dice lo siguiente. Lo tienes puesto en la contraportada del libro. Dices: Secretos empolvados no es un libro de poesía al uso, sino el testimonio de alguien que escribe desde lo más hondo de sus vísceras. No hay aquí estrofas con sonidos impostados ni esteticistas, ya que cualquiera de los poemas que golpean estas páginas son reflexiones reales establecidas desde un pensamiento unitario e inquebrantable. Aquí está planteando, y al principio de la entrevista lo hemos insinuado, eso como esos dos lados del telón de acero que hay en el mundo de la poesía, ¿no? Lo estético por un lado y lo real, ¿no? Esta poesía a veces muy ornamental, pero que cuando la lees no sabe lo que te está contando. Y por otro lado, esta poesía directa como la que tú haces. ¿Eso es una elección que implica un descarte por fuerza? ¿Elegir un tipo de poesía a otro te implica renunciar a cosas? No, porque yo siempre he querido... Yo puedo escribir las dos cosas. Puedo escribir poesías con muchas metáforas y puedo escribir poesía directa. Pero he elegido la poesía directa. ¿Por qué? Porque soy comunicadora y quiero comunicar, me quiero expresar. Entonces voy a llegar a más lectores queriendo expresar ese mensaje. Eso, y esos detalles. Y quiero también que en su mente y en su corazón se sientan identificados con todas las historias y todas las experiencias que todos hemos vivido alguna vez. No, evidente. Yo comparto esa parte de que, más allá de lo bonito que pueda llegar a escribir, esa conexión yo creo que es importante que sea fácil y fluida, ¿no? Pero no es verdad que hay esas dos vertientes en el mundo de la poesía, ¿no? En tu caso, en el uso que haces de ese lenguaje directo, del verso libre, frente a esa poesía con rima, con estructura y medida y tal, ¿es también un ejemplo de esa elección que haces como poeta y como comunicadora? Sí, forma parte de mi estilo. Porque todos hemos empezado a escribir, yo escribo de hace muchos años, que yo me he mantenido siempre oculta, Y claro, yo pienso que primero se debe de manejar todas las técnicas y se debe de escribir como ejercicio literario para luego poder hacer lo que tú quieres hacer. Es muy difícil hacer un verso libre bien hecho si no dominas ante las técnicas, es mi opinión. Bueno, esto es lo que todos sabemos, de que primero tienes que conocer las reglas para luego romperlas, vamos. Exactamente. Pero no romperla sin ton ni son, sino romperla de una manera que también quede de forma literaria. Y al final tú no tienes que perder de vista que que un poema tiene que tener un ritmo, tiene que tener una cadencia, tiene que tener una Exacto. musicalidad también. Y también tener sus metáforas y también hacer los recursos literarios que también están aquí en el poemario, todos los recursos Claro. literarios. Sí, que Y el hecho esos de que recursos sea más literarios directo. lo que pasa es que están con un lenguaje entre el periodismo y entre la poesía, entre el relato corto, una mezcla de las tres cosas. Sí, no, es así, es así. Pues yo creo que vamos a escuchar otro poemita antes de que nos comamos el tiempo, que esto suele ocurrir. Sí, sí, sí, ¿Te sí. parece bien? Sí, me parece bien. Voy a leer este, Pues venga. que se llama Descubrimiento Intempestivo. Venga. De visita en la vida, me hallo en el hábito de caminar hacia la piedra agridulce, en el punto de inflexión, donde el imprevisto me regaló la sorpresa de un descubrimiento intempestivo. Duele desvelar que soy tu espejo y que el asunto es mutuo. Un axioma en toda regla. Ante ti se me presenta la crudeza de la situación, el imperativo de remover emociones en el cerebro, iniciar el movimiento de desaprender toda la existencia anterior al encuentro fortuito en aquella arena engullida por las olas de espuma. La casualidad hizo un trabajo intempestuoso, al igual que la justicia y el calor prepotente de agosto. Nuestra ropa batalla, quedándose aún en nuestros cuerpos. El sudor de mi frente muestra la evidencia de que mi desnudez física se oculta en ese recato tan grandioso y excusable que estoy tan dispuesta a alardear sin demasiada ciencia. Mientras que la tuya es emocional, de acceso reservado para penetrarla. Maldita sea la hora de extrañarte cada día tras conocer que habitas en el mundo. Mi transformación es el agua limpia que te refleja. Y ahí estamos, con rostros despavoridos, por el escándalo de las estupideces, dichas y no dichas, que uno frente al otro vemos en el espejo, reconociéndonos con todo detalle lo que realmente somos. Mientras que la sabiduría violenta e incómoda que nos imponen la vida y el reloj de arena nos volverá a revelar cada agosto de cada año. ¿Por qué nuestros cuerpos fueron secuestrados por un deseo indomable, irracional, salvaje, porciones bárbaras de excesos que saben solo a nosotros? Muy bueno, muy bueno. Además, yo creo que es buen ejemplo de lo que estábamos diciendo al principio, de que es mucho más que sexo, mucho más que erotismo, ¿no? El poemario, ¿no? Ahí ese encuentro ha desatado un montón de cosas, ¿no? Sí, ahí hay un montón de cosas y también hay jerarquía. Lo que tú has hablado antes es Sí. muy importante, cómo una persona se presenta ante ti con más poder, ya sea real o no. Efectivamente, efectivamente. Y cómo se lo das o no se lo das depende de tu madurez emocional. Efectivamente, sí, o de tu propia dependencia, ¿no? Hay personas que somos más dependientes unas que otras, ¿no? O más independientes. Exactamente. Eso también influye en las relaciones amorosas, ¿no? Hay una parte de tus poemas que a mí me interesa también hablar, que son los símbolos del erotismo, ¿no? Las imágenes que utilizas para describir la escena, como has contado, como acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no? Y la mayoría de ellos. Cuando en el erotismo en general, la mayoría de esas simbologías están muy manidas, son muy repetidas, se utilizan mucho por todo el mundo los mismos, ¿no? En tu caso, hace uso de otros distintos, como hemos escuchado, ¿no? Yo tenía aquí apuntado otro ejemplo y, bueno, lo leo y ahora te hago la pregunta, ¿no? Este es la parte final del poema que está al principio de la sacerdotisa que llegó a abandonar su estado latente, ¿no? Y el ejemplo que he cogido dice: en el acto no hubo silencio, sino gemidos confesables. No hubo mentes, sino cuerpos profundos que perforaban el alma. No hubo rastro de inmovilidad. Fueron los trasiegos, aceleraciones y desaceleraciones en marcha. Bueno, ahí tiene la imagen, la tiene en mente el que lo esté leyendo, la tiene rápidamente, ¿no? ¿Te ha costado construir esas imágenes de un modo diferente a lo que el erotismo o los tópicos del erotismo? Pues no, no me ha salido de forma natural y del tirón, y del tirón. Son muy buenos, son es muy buena señal. Gracias. Gracias. Lo que pasa es eso, es el poder de la sexualidad y la sensualidad y el erotismo, que en mí concretamente lo que me ayudan es a aumentar la creatividad. Ese tema me ayuda a mí a que sea más creativa a nivel literario, incluso me ayuda a mí a escribir sobre otros temas que trata el libro precisamente. Pero el impulso, ese ardor, ese es lo que hace que se dispare la imaginación, la mente y la pluma. Hablando de ese impulso que tú dices y empezando por el principio, yendo al principio del libro, con esto de los estados latentes, para vivir la vida de verdad hay que abandonarlos, esos estados latentes. Sí. Muchas veces la vida nos obliga a estar impasible, a no sentir, a no amar, a que si amas ya pierdes la jugada. Si eres, sí, si amas, pierdes. Está la sociedad así tan mal. Cuando realmente lo bonito y lo gratificante es amar, y por qué no amar sin medida, pero claro, sin que te tomen por tonto. Sí, claro. Eso hay una amiga mía que dice que en toda relación hay un tonto y un abusón. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora ya para antes de ya, pues ya vamos terminando y de preguntarte por tus proyectos futuros, hay una pregunta que se me ocurría leyendo el libro que te voy a, no sé si te voy a poner en un aprieto o no. ¿Podrías definir una caricia adictiva? Sí. Ya que hablas en el poemario de caricias adictivas, me parece importante que lo definas. Sí, para mí una caricia adictiva es la que muchas personas no conocen, y eso es muy poderoso, que es tocar suavemente con la yema de los dedos en la parte del antebrazo. Ahí las personas no suelen pensar que es una zona erógena, y sí lo es. Se genera una sensación como de que se acaba el mundo. Y eso sería una caricia adictiva que muy pocas personas conocen, pero cuando la prueban, quieren más. Ya es eso, adictiva, están enganchados. Adictiva, exactamente, por eso la puedo describir. Ahí hace tiempo leí que la caricia perfecta tenía una velocidad de, no sé si era de 2 centímetros por segundo. No sé yo si Sí. eso es demasiado científico o no, pero a lo mejor el tiempo y la velocidad con la que se hace una caricia también influyen. Sí, y el rozar y no rozar. Realmente está, lo adictivo está en lo prohibido, en lo que no es políticamente correcto, porque cuando algo se prohíbe, la gente lo hace más. Eso es así. Bueno, pues ya para ir cerrando, dos preguntas inevitables que hay que hacer siempre cuando tenemos un libro por delante. El primero es, ¿dónde lo podemos comprar? Porque ya que hemos estado hablando de él, pues hay que leerlo entero. Y luego ya me cuentas tus proyectos futuros. Vale, ¿dónde lo podemos comprar? Pues ahora mismo el punto de venta oficial que está de momento es la librería Zambra en Estepona. También se puede adquirir en la imprentería de Estepona. Son los dos puntos de vista de venta ahora mismo que tengo oficiales. También tenemos en nuestro movimiento literario los miércoles culturales, y también ahí se puede adquirir. y en el sitio, en la enoteca donde lo organizamos y que mucha gente acude ahí también a adquirirlo últimamente. Y por supuesto, también se puede adquirir en las presentaciones que estoy realizando en este momento por la provincia de Málaga, según las presentaciones que voy realizando ahí también. Pues nada, me invito a todo el mundo que esté atento a tus redes sociales para enterarse de todas esas presentaciones y todos esos eventos de los que no hablan, donde los pueden tener. Imagino que si te lo piden directamente, pues también Sí, lo pueden conseguir, ¿no? también se puede conseguir, pero yo siempre lo emplazo para. No me gusta vender un libro fríamente. Yo me gusta conocer a mis lectores, aunque no los conozca de nada. Me gusta sentarme con ellos y me gusta conocer qué experiencias tuvieron, y eso me da también pues, para escribir más libros. Porque cada No, yo uno, creo que si lo claro, pones cada uno. Me eso. gusta mucho conocer, me gustan mucho las personas, y me gusta mucho conocer qué piensan las personas y qué sienten las personas de quizá temas que normalmente no se hablan en un café. Pero es muy Es divertido, es muy cierto. divertido. Sí, yo creo que eso es una conexión necesaria, además, entre Sí. escritores y lectores. Yo creo que es una conexión Sí. necesaria. Y bueno, ¿no me has dicho proyectos futuros? Sí, los proyectos, ahora mismo los proyectos futuros. Pues tengo intención de seguir adelante con el movimiento literario. Tenemos muchas presentaciones. La próxima presentación va a ser el 30 de junio en Marbella, en el Café FAM. Luego tengo la Feria del Libro el 17 de agosto, Estepona, y otra presentación oficial en Estepona, en la Casa de la Cesterina, en la Plaza de las Flores. Esas son las tres presentaciones que tengo ya en firme. Y por supuesto seguiré escribiendo tanto prosa como poesía. Yo también escribo artículos, relatos cortos. Yo no dejo nunca de escribir. Es un reto que nos ponemos todos los miércoles para escribir y para compartir en esos micrófonos abiertos, y de ahí salen los libros solos prácticamente. Genial, la verdad es que todo, cuando se echa a rodar la creatividad, Sí. pasan cosas, pasan cosas. Bueno, pues nada, ya se nos ha acabado el tiempo. Sí, Muchas un gracias, placer. Teresa, por este rato, por darnos este libro que te mueve a pensar cosas y emocionarte y a vivir, que es lo importante. Y lo dicho, muchas gracias por el libro y por este ratito. Muchas gracias, Víctor. Ha sido un placer y para mí ha sido muy interesante tus preguntas. Me ha gustado muchísimo, me he sentido muy cómoda en esta entrevista. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Entonces me siento con el objetivo cumplido, porque ese es el objetivo de este programa principal, y que todo el mundo pase un buen rato hablando del libro. Bueno, pues nos toca despedir ya, como estábamos diciendo, despedimos el programa. Los libros al sol. Os dejamos con la programación de Onda Terral a las 8 con nuestro compañero Luis Martí y su programa Va de Mente. Y a las 9 contigo en la noche, de la mano de Carlos Navarro. Por nuestra parte, os esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde, como cada semana, y las redifusiones de los sábados a las 8, deseando presentaros el libro de vuestra vida. ¡Hasta pronto!